tek saltan bendecí al que resucitó. Exaltale solo a él su nombre proclamar. Exaltar, bendecir al que resucitó. Exaltale solo a él su nombre proclamar. Te damos gloria, te damos honor. Toma la honra, te adoramos hoy, Señor. Tuya es la gloria, tuyo el honor. Tuya es la honra, te exaltamos hoy, Señor. Exaltar, bendecir al que resucitó. Exaltarle solo a él su nombre proclamar. Exaltate, Señor. Bendecimos nombre, tú derribas, tú destruyes, tú humillaste, te exaltó, tú rompes y te coronas. Exaltar, bendecir al que vive por siempre.